Es la primera feria del año y la tenemos muy cerquita de Tudela. Desde el Ayuntamiento de Fitero, comprometidos con esta feria y además viendo que la localidad de Fitero le gusta, lo disfruta y hay personas que les gusta el arte taurino. Don Jesús Jiménez, concejal de festejos de Fitero, bienvenido a la programación local de Radio Tudela. Hola, Paul, ¿qué tal? Encantado de saludarle. Hablamos en el programa especial de asociaciones, nos llamó mucho la atención la asociación Fitoro, mejor dicho, y lo demostraron pues con esta actividad que han organizado y ahora les viene su mejor día, que entendemos que para vosotros tener una asociación, un colectivo que además os ayude a organizar esta feria debe de ser una satisfacción. Pues sí, la verdad que es una asociación que tiene un par de años de vida, pero la verdad que se están vendiendo bastante. Son bastantes socios para un pueblo pequeño como es Fitero. Me parece que son unos 170 socios, preparan varias cosas y al ayuntamiento sí que nos ayudan en todo lo relacionado al tema de encierros, nos ayudan en la comisión para la elección del empresario, para la plaza de toros, y vamos, siempre están disponibles para todo lo que hace falta. La asociación Fitoro, que junto con el ayuntamiento, lógicamente liderando, pues van a organizar el próximo domingo el cartel de la Feria San Raimundo. Le preguntábamos, se podía escuchar en el vídeo promocional y sin lugar a dudas, Diego Urdiales va a estar presente en la feria. ¿Qué le parece a Diego Urdiales esta feria? Bueno, Fitoro para mí pues es una ilusión, ¿no? Hace mucho tiempo que no toreo, debuté hace unos cuantos años ya como matador de toros, y bueno, volver a una tierra navarra, no tan taurina, donde se vive el toro con tanta emoción y donde pues la gente me ha mostrado siempre tanto cariño, pues para mí es una ilusión muy bonita. El cartel lo comparto con dos toreros jóvenes con mucha proyección, y que bueno, pues uno especialmente, Tomás Campos, es muy amigo mío y he vivido y he compartido muchos momentos día a día con él, y bueno, pues no cabe duda que debutar con él vestido torero pues también es algo para mí pues especial, ¿no? Pues el hecho de 12 de marzo. Era el primero que podíamos escuchar, luego vamos a escuchar también el resto de los toreros, pero sí que queríamos poner a Diego Urdiales, ¿no? Este torero riojano que está tan vinculado al mundo navarro y también muy especialmente al tudelano, en esta Feria de Santa Ana, que también ha sido uno de los que más se le ha querido apoyar. En vuestro caso entendemos que también ha sido un enlace importante, ¿no? La tradición en la Ribera con Diego Urdiales. Pues sí, la verdad que esté en el cartel de Fitero Diego Urdiales pues es importante para la feria y un atractivo. Eso de que es la primera feria en Navarra, pues bueno, al aficionado le atrae, y si tiene un cartel de estas características, pues esperemos que mucho más. La intención es que todo que pueda se desplace a Fitero. Motivos no faltan. El cartel ahí está para el que lo quiera, y la verdad que esperamos que venga bastante gente, tanto aficionados de Diego Urdiales, de Tomás Campos también, que está afincado en Arnedo, por cercanía, y el año pasado para Juan Leal también vinieron bastantes franceses, así que esperamos que cumpla las expectativas que tenemos. Pues vamos a hablar, ya se ha hablado del cartel, cuéntanos un poco, ¿a qué hora va a comenzar, qué día es, qué precios tienen las entradas, de qué forma adquirir la entrada? Pues a ver, para adquirir la entrada está bueno en los carteles de promoción que hay pegados por la Ribera, ya los he visto en varios sitios, ahí está teléfonos de información, sí que se pueden adquirir también en la oficina de turismo y en el restaurante La Fiterana. Los precios ahora mismo, si te digo la verdad, no recuerdo, porque como al final es un tema del empresario, ahí uh-huh. Ahí no nos metemos, pero vamos, se puede ver en la web de Fitero y preguntando en estos sitios que te he comentado. El horario de la corrida es de 5, bueno, empieza a las 5, la finalización pues sobre las 19 horas sería más o menos. Y luego la feria se completa también con un concurso de anillas, con las mejores parejas del momento, nos lo dijeron el día de la presentación, muchas de las parejas que estuvieron en la final en Zaragoza el año pasado, el día del Pilar, y con una ganadería de garantías, como es la de Eulogio Mateo de Cárcar, está especializada en este tipo de espectáculos. Muchas de sus vacas son de las mejores del año para este espectáculo y lo tendremos en Fitero. Así que esperemos que si el tiempo respeta, tanto un festejo como la corrida salgan como esperamos, la verdad. Estamos hablando de que el día grande es el 12 y el día de la San... ¿no? El domingo es el día de la corrida y el sábado 11 será lo de... 11, eso es, las anillas son el 11 a las 5 de la tarde y la corrida el 12 a las 5 de la tarde también. Y luego, a nivel de ayuntamiento, hacemos dos encierros, completamos un poco nuestro cartel. El viernes 10 a las 6 hay encierro y a las 7 vaquillas en la plaza. Y el miércoles, que es el día del patrón, miércoles 15 de marzo, a las 5 y media encierro y a las 6 y media vaquillas. Los dos encierros son de la ganadería de Jesús Estenada, de Espronceda. Es la ganadora del concurso de ganadería de septiembre y como premio tiene los festejos de marzo. Muy y bien. Es por ello que hacer otros encierros. Qué bien está el hecho, entiendo, es una pregunta, de qué forma le ayuda que sea el que gane el premio para que luego en marzo ya sea el que lo tenga que hacer, que ya no sea una de las tareas que tenga que hacer el concejal de festejos. ¿Qué le parece esa tradición que habéis adquirido y que también se está extrapolando a muchas otras localidades de la Ribera? Pues mira, en Fitero llevamos ya 5 años haciéndolo y la verdad que a ver, a nivel del ganador, pues la verdad que para él, ahora en estas fechas no hay muchos festejos, con lo cual las vacas pues están más paradas, con lo cual pues el premio pues es doble premio, como si dijéramos. Y para el concejal pues saber que ya tienes la ganadería elegida de alguna manera por ser la ganadora para marzo, pues es algo menos de trabajo, que si no tienes que andar llamando al uno y al otro, y así de esta manera ya lo tenemos estipulado así en el concurso, y para mí, pues en este caso, mucho más fácil. Simplemente hablar con él, ya lo sabe lo que hay, en este caso Estenaga, pero vamos, otros años que ha habido otros ganadores, pues ya sabían lo que había, los festejos de marzo. Muy bien, muy bien. Para nosotros, incentivar a quien haga bien su trabajo es muy bonito. Está claro, la verdad que sí, y conforme están pasando los años, la verdad que los ganaderos pues ya van conociendo Fitero cómo funciona y la verdad que vamos, las puntuaciones en el concurso de ganaderías pues cada vez son más igualadas. Que podría ganar un año, el año pasado también ganó esta ganadería, pero vamos, que están todas muy parejas y eso es lo que se busca al final, que el aficionado de Fitero pues que vea vacas de calidad, que se disfrute en los encierros y en las vaquillas de la plaza. Y para el ganadero, pues qué mejor premio que llevarse los encierros o los festejos de marzo en este caso. Volviendo a la corrida del domingo 12 de marzo, ¿qué expectativa tenéis? ¿Cómo se va a estar la plaza? ¿Abarrotá, como decían los cómicos? Pues a ver, a nivel de ayuntamiento, el esfuerzo económico que se hace, la idea es que cuanta más gente venga al pueblo, mejor. Desde luego, pues comerán, estarán por el pueblo, dejarán dinero en el pueblo, que al final es lo que se busca también. El ayuntamiento hace un esfuerzo económico, pero buscando que venga gente. ¿Se puede decir el esfuerzo económico, concejal de festejos? Pues para los festejos de plaza, o sea, a nivel empresario, la subvención es de 22.000 euros, IVA incluido. IVA incluido, festejos de marzo, en este caso anillas y la corrida de 6 toros, y luego una novillada con picadores de 4 novillos para septiembre y otro festejo, estilo de anillas o recortadores o de ese estilo, un festejo menor, lo podríamos llamar. Muy bien. Tenemos también más declaraciones de otros toreros, de Juan Leal, de Tomás Campo, que hablaban también en ese vídeo fantástico promocional que ya pueden ver en las redes sociales y que también está disponible en radiotudela.com. Así hablaba el torero. 12 de marzo en Fitero es un impulso, ¿no? Un impulso psicológico y un impulso para hacer crecer mi alma y mi lucha y mi sacrificio diario. Este año mi hará en Fitero. Hablaba Tomás Campos, Juan Leal. Muy bonito del año pasado y la corrida, pues es una corrida de máxima garantía, como es la del Pilar, una ganadería que conocemos y que en la que hemos ido a tentar varias veces y que tiene una regularidad bastante importante en las plazas. Y bueno, el cartel para mí pues es un honor poder compartirlo con el maestro Diego Urdiales y Tomás Campos. Ahí estaban los tres toreros. ¿Qué voz tienen los toreros, concejal? Sí, la verdad que ya a mí me gusta oírlos hablar el día de la presentación. Este año estuvieron Diego Urdiales y Tomás Campos. Juan Leal no pudo venir, estuvo el año pasado. La verdad que al que le gusta un poco el mundo este, pues al final son los profesionales de este mundo y son los que saben cómo está el tema. Y personalmente, pues disfruto oyéndolos hablar, la verdad. Jesús Jiménez, concejal de Fitero, la semana que viene, si le parece, daremos otras pinceladas, bien con usted o bien con algún otro componente, o bien del ayuntamiento o bien de la asociación Fitero. De momento queríamos anunciarles a toda la audiencia de Radio Tudela, muy taurina, muchos de ellos que les encanta todo lo que son los festejos, qué duda cabe, que tengan una corrida de toros este próximo domingo, pues es una prueba más de si saber si gustan o no gustan, porque estas cosas son así. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela, don Jesús Jiménez. Vale, gracias a ti por...